sombrilla, 5 y a 10 la capa, 5 y a 10 la capa. Teléfono de Caro, chiste Caro. ¡20 a 20!